Este modus operandi se puede haber producido en distintas partes. ¿Cómo sabríamos nosotros, por ejemplo, aquí en Mendoza, si pasó lo mismo? Mira, lo que sabemos es que hay de diferentes provincias, pueden incluso difundir este buscador, si no lo han hecho ya, que el link está en nuestra página, que es somosalameda.org. Ahí pueden buscarse. Lo que sabemos que hicieron en algunas localidades del interior es, por ejemplo, agarrar listados de, por ejemplo, afiliados que pasó en Bahía Blanca. Hay un listado de afiliados a Recrear que figuran todos como aportantes a la campaña. Alguien se tomó el trabajo de llamar a uno por uno y el 90% no eran aportantes reales, sino que les habían utilizado la identidad. O sea que también entre todos los delitos acá hay robo de datos, ¿sí? En el caso de Bahía Blanca es un robo partidario, digamos, ¿no? Pero también en el caso de los beneficiarios de planes sociales hay robos de parte del ANSES o del Ministerio de Desarrollo Social. Hay partes de listas enteras de diferentes candidatos, sobre todo los consejeros escolares, que también figuran como aportantes. Es un trabajo de investigación que, bueno, a quien le interese se puede tomar el trabajo de hacerlo, pero si uno quiere, hay forma de investigarlo porque la información además es pública. Todo lo que se logra a través de este buscador que yo te digo es información de la Cámara Nacional Electoral, que es pública, es la que aportaron los partidos al momento de rendir sus campañas. ¿Se entiende? Bien, bien, perfecto. En cuanto a medios, ¿cómo han percibido también desde la fundación que ha sido tomado este tema mediáticamente? ¿Si ha sido cubierto, si ha sido en realidad quizás no tratado? ¿Cómo lo han visualizado? Mira, desde que salió la primera denuncia, bueno, la de Juana Morín, que fue esta de los beneficiarios, salió Sí. unos días antes que la denuncia que nosotros hacemos en el juzgado, solo lo estaban tomando radios y medios alternativos o que se manejan por internet y demás. Los medios dominantes no hicieron acuse de recibo de este tema hasta un mes después, lo mismo que la gobernadora, ¿no? Y que tardó bastante en decir que iba a hacer una auditoría interna, lo cual no tiene ninguna validez, además. Y bueno, después que ya esto se hizo imposible de tapar, algunos medios lo empezaron a tomar, algunos medios que no tienen demasiada llegada, pero finalmente los medios dominantes hicieron alguna mención y nada más. Y después casualmente apareció el tema de los cuadernos de las coimas, que obviamente tapó todo esto. Aún así la investigación sigue su curso, que bueno, creemos que no es casual, ¿no? Que quieran tapar un hecho de corrupción del gobierno actual con un hecho de corrupción del gobierno anterior, que incluso salpica al gobierno actual. Pero bueno, esto obviamente que perjudica al gobierno, pero no es más que la realidad de lo que sucedió para financiar las campañas. Y también la preocupación es que, bueno, estamos gobernados por una alianza que dijo que venía a traer transparencia, a luchar contra la corrupción, y ya desde la campaña misma no está siendo transparente y se basa en la corrupción. Así que es muy preocupante para nosotros la situación, pero también fue grato ver que mucha gente se interesó por el tema y tomó en sus manos, digamos, poder sacar a la luz toda esta suciedad, ¿no?, que nos trae el gobierno. Totalmente, Tamara, ¿y en ese sentido ustedes tienen optimismo de que avance la causa? La verdad que sí, creemos que va a avanzar porque las pruebas que le estamos presentando, que provienen de los mismos damnificados en un punto, son más que contundentes. Lo que único podría pasar es que haya alguna maniobra de que presionen al fiscal o Claro. que quieran mover la causa de ese juzgado y llevarla al plano electoral, pero bueno, son dos cosas diferentes porque justamente lo que nosotros denunciamos es un delito federal, ¿no? El lavado de dinero. Totalmente. Bueno, seguiremos allí más que atentas y atentos desde aquí y esperemos que siga avanzando todas estas denuncias que son gravísimas y que involucran profundamente a quienes nos están gobernando. Te agradecemos muchísimo, Tamara, por esta comunicación. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Mendoza, desde La Mosquitera. Gracias a todos ustedes y saludos. Un abrazo. Hasta pronto. La escuchábamos a Tamara Rosenberg de la Fundación Alameda. introduciéndonos y profundizando sobre estas causas de los aportantes truchos que involucran a nuestro gobierno nacional y también en el caso de la ciudad de Buenos Aires.